Artículo. La intelectualidad como grupo de poder específico. El caso de Podemos. Escrito por Esteban Vidal para el Encuentro de Reflexión sobre Revolución Integral. Miraflores de la Sierra, 2 de mayo de 2015. En ausencia del autor del artículo, Esteban Vidal, este escrito fue leído por Joan Ipere. Inicialmente se comenta un poco sobre el autor. Félix Rodrigo comenta sobre el autor Esteban Vidal. Y a continuación, unos 15 minutos de duración del artículo. La intelectualidad como grupo de poder específico, el caso de Podemos. Esteban Vidal es un amigo que vive en Galicia. Él es una persona muy entendida en lo que se llama ciencia política. Él ha hecho políticas y tiene muchísimas lecturas. Tiene un libro publicado sobre Maquiavelo. Bueno, casi todo el mundo que hace estudios de ciencia política hace un estudio sobre Maquiavelo, lo que hace es obligado, ¿no? Y él lo tiene también. No es un gran libro, ni mucho menos, pero bueno. O sea, Esteban forma parte de una generación de personas que no han cumplido todavía los 30 años, que si se trabajan llegarán a tener una gran influencia en la sociedad en los próximos decenios, porque reúnen unas características para ello, que es muchas lecturas, una gran formación, una gran percepción de los problemas políticos, y desde luego necesitamos algo así, todavía el debate sobre la política, es decir, sobre el sistema actual del orden político, aparentemente está ya realizado, en realidad no. Aquí todavía la gente sigue creyendo que las elecciones son libres, que el Parlamento es soberano, todo esto, ¿no? Todas esas cuestiones hay que volverlas a tratar. Y no solamente se pueden tratar como en un panfleto, que no estoy descalificando los panfletos, sino que necesitamos muchos instrumentos, por supuesto panfletos y pequeños textos, pero también estudios muy completos que nos permitan o que permitan a otra gente entender este asunto. Esteban advirtió de que no podía venir por una enfermedad suya y ha sido una pena, ¿no? Pero lo importante es estimularle a que él acabe su libro. Su libro, bueno, quizá está muy volcado en el fenómeno Podemos, que era coyuntural, ¿no? Pero estoy seguro que lo sabrá componer, quitar parte de Podemos, porque Podemos dentro de un año quizá no exista o exista como una cosa muy secundaria. Y ese es uno de los retos que tenemos, lo vuelvo a decir, que vayan produciéndose libros que creen en un impacto grande en la opinión pública por su calidad, por su rigor, por tocar temas fundamentales. Hay varios temas, uno de ellos es el orden político, ¿no? Él en este caso lo enfoca desde la desde lo que es la publicidad, es decir, desde lo que es el adoctrinamiento, no tanto desde el punto de vista institucional. Necesitamos un libro sobre instituciones políticas. Y habría que hacerlo, claro. La intelectualidad como grupo de poder específico. El caso de Podemos. Esteban Vidal. Por motivos de salud no me ha sido posible asistir personalmente al encuentro de Revolución Integral para hablar del trabajo de investigación en el que estoy inmerso, razón por la que he redactado este texto para que sea leído en mi lugar. La intelectualidad es una realidad acerca de la que existe escasa bibliografía, lo que hace que sea algo poco estudiado y mucho peor entendido. A esto se une la falta de concreción en torno a lo que es un intelectual y, por ende, quienes componen ese grupo social que denominamos intelectualidad. Esto se debe fundamentalmente a dos razones. La primera es que los intelectuales tienen un nulo interés en hablar de sí mismos como grupo social. Y la segunda, que se deriva de la anterior, es que los intelectuales están interesados en ocultar al público la función que desempeñan en el sistema de dominación y con ello el poder que detentan. Lo cierto es que para hablar de la intelectualidad, saber quiénes la componen, cuál es su origen y su función, y determinar cuál es el peso real que detenta en la sociedad actual, tenemos que hablar del Estado. Así, el proceso de construcción del Estado moderno, con el desarrollo de su estructura organizativa central y de sus diferentes medios de dominación, es el que ha originado la intelectualidad. El crecimiento del ente estatal ha estado unido a un aumento de su capacidad de intervención sobre la sociedad y con ello a un incremento de los ámbitos que están sujetos a su gestión. Uno de estos ámbitos es el del conocimiento, en el que ha desarrollado sus propias estructuras de dominación ideológica, tal y como ocurre con el sistema educativo. De este modo, la intelectualidad tiene su origen en la necesidad del Estado de controlar el acceso al conocimiento para, así, moldear cultural e ideológicamente a sus propios súbditos para inculcarles una percepción de la realidad acorde con los intereses de la élite dominante. Aunque la intelectualidad constituye esencialmente un fenómeno sociológico y político moderno, sus antecedentes se remontan a la Baja Edad Media, periodo en el que hicieron su aparición, bajo el patronazgo del Estado y del Papado, las primeras universidades. En cualquier caso, fue a partir del siglo XVIII, con el movimiento ilustrado, cuando la intelectualidad despuntó como grupo de poder específico, pues para entonces constituía un grupo social integrado en los círculos de poder de las Cortes Europeas. En aquel momento, la gran expansión del ente estatal, fruto de las rivalidades internacionales entre las potencias de la época, permitió a la intelectualidad jugar un papel decisivo en las transformaciones que iban a tener lugar. Los intelectuales cortesanos prestaron unos impagables servicios a sus benefactores, los reyes absolutos, que se concretaron en el desarrollo de una nueva forma de filosofía, de carácter instrumental, dirigida a la consecución del dominio de la naturaleza y del ser humano. Todo esto hizo innecesaria la religión, al ser un estorbo para el libre desenvolvimiento del Estado, lo que permitió la sustitución de los mitos religiosos por uno enteramente nuevo, que era el de la razón, y con ello también la sustitución de unos sacerdotes por otros, que a partir de entonces fueron los intelectuales. La creación de unas estructuras de adoctrinamiento modernas, como fue el caso de la educación obligatoria y de los diferentes centros universitarios, facilitó un creciente control ideológico de la población. Esto vino acompañado de la instauración de los regímenes parlamentarios, en los que la sociedad constituía, a diferencia de la etapa absolutista, la principal fuente de legitimidad de las autoridades. Ante esta nueva situación, era preciso reforzar las estructuras de dominación ideológica, cuyo alcance se amplió considerablemente. Junto a los avances tecnológicos y los diferentes cambios políticos y sociales que tuvieron lugar durante el siglo XIX, hicieron su aparición los medios de comunicación de masas que, como industrias de la conciencia, se convirtieron en uno de los principales mecanismos de adoctrinamiento a gran escala de la sociedad para la imposición de una ideología, modelo cultural y opinión pública favorable a las élites dominantes. El desarrollo de estas y otras estructuras de adoctrinamiento que conforman el poder ideológico-cultural sentó las bases para el moldeamiento de las conciencias y con ello su manipulación ideológica y psicológica a gran escala. A esto se unió el hecho de que a medida que se desarrollaron estas estructuras, la intelectualidad las fue colonizando al ocuparse de su gestión y dirección, lo que la convirtió en un grupo de poder específico con una capacidad de intervención política y social propia. El respaldo de estas instituciones, todas ellas vinculadas directa e indirectamente al Estado, ha permitido a la intelectualidad adaptar la percepción de la realidad de la sociedad a los intereses estratégicos del sistema de dominación, además de determinar qué es conocimiento y qué no lo es, para dictar el modo en el que debe interpretarse la realidad. La existencia de la intelectualidad es inherente a la existencia de las estructuras de adoctrinamiento que integra y dirige. El desarrollo de estas estructuras ha ido en consonancia con el proceso de construcción del Estado moderno, de tal modo que en la intelectualidad tienen la capacidad de alcanzar al conjunto de la sociedad. De esta forma, el intelectual medio ejerce un poder colosal sobre las mentes de los integrantes de la sociedad al tener a su disposición una multiplicidad de estructuras adoctrinadoras: prensa, radio, televisión, cine, sistema educativo, etc. Por tanto, no existe intelectualidad sin estas estructuras de dominación ideológica que constituyen la base de su poder, como tampoco existen dichas estructuras sin que exista a su vez una intelectualidad que las dirija y que se ocupe de la producción y distribución de las ideas que son dominantes en la sociedad. La intelectualidad se encarga de la producción ideológica y cultural con la que construye las representaciones sociales de la realidad. La elaboración de un discurso dominante que es difundido masivamente a través de innumerables canales sirve para implantar en la mente del sujeto las ideas, valores, opiniones, gustos y actitudes de la élite mandante con los que se le conculca su libertad de conciencia al colonizar su mundo interior y moldearlo en función de sus propios y particulares intereses. La intelectualidad se encarga de crear los debidos consentimientos al sistema social y político imperante. El Estado constituye un espacio de poder en el que se desarrollan diferentes disputas entre facciones enfrentadas. La intelectualidad no ha sido ni tampoco es ajena a estas luchas por el poder en las que también participa, pues a lo largo de la historia ha acariciado en diferentes ocasiones la idea de hacerse con el completo control de los resortes del poder y con ello reorganizar completamente el bloque dirigente. Sin embargo, este tipo de luchas suelen inscribirse en el contexto de procesos mucho más amplios como el de la renovación de las élites, lo que pone de manifiesto la complejidad que entrañan estas luchas por el poder al guardar también relación con la situación histórica, política e internacional del sistema político y social. La gran proyección mediática que ha adquirido la intelectualidad, así como su enorme presencia en los más altos niveles políticos y burocráticos en los diferentes departamentos ministeriales, le ha provisto de la suficiente capacidad de acción como para condicionar y dirigir procesos decisorios y con ello determinar la evolución de los acontecimientos políticos y sociales. A todo esto se suma el papel desempeñado por el prestigio que históricamente ha detentado este grupo de poder, en la medida en que este elemento legitimador opera como un depósito de confianza social, basado en una reputación especial que hace aceptables sus recomendaciones e indicaciones. Esto es lo que ha hecho que los intelectuales, bajo sus diferentes formas, técnicos, especialistas, expertos, profesores, etc., dispongan de un elevado crédito y respeto, y por tanto, de una autoridad moral que hace que sus opiniones y directrices sean incuestionables al ser consideradas objetivas y veraces. El resultado final es que la sociedad termina creyendo que la realidad es lo que los intelectuales le dicen que es. Pero lo cierto es que la intelectualidad no posee la verdad ni la objetividad, sino que tiene sus propios intereses que en muchas ocasiones están en directa contradicción con estos valores. Por este motivo, la intelectualidad ha tendido a hacer uso de su prestigio social con una clara intencionalidad política para manipular y orientar a la sociedad en un sentido favorable a sus intereses. La intelectualidad acostumbra a supeditarlo todo a la conquista y conservación del poder, al ser sus principales fines el enriquecimiento, el medro profesional y la fama. En el caso español, nos encontramos con que históricamente la intelectualidad ha detentado una posición de poder destacable. Ya durante la Segunda República, más del 50% de la élite ministerial estaba compuesta por intelectuales, mientras que en el franquismo su importancia y presencia en el seno de esta élite no fue mucho menor. Ya con la proclamación del régimen constitucional y parlamentario, el número de intelectuales en los más altos niveles decisorios del Estado se disparó, lo que estuvo unido a la expansión y desarrollo de las principales estructuras de adoctrinamiento modernas. De esta forma, la proyección pública y, por tanto, la visibilidad de los intelectuales en la vida social se ha maximizado, lo que ha estado unido al incremento de su poder en la sociedad mediante la socialización de sus ideas a través de los medios de comunicación de masas y del sistema educativo, lo que le ha permitido moldear el discurso político dominante y la representación hegemónica de la realidad. En la actual situación del Estado español es hasta cierto punto excepcional en tanto en cuanto su sistema político y social se encuentra agotado, al mismo tiempo que los consensos que históricamente le han provisto de su correspondiente estabilidad están rotos, o por lo menos gravemente dañados, a causa del gran desprestigio social de las instituciones oficiales. Estas circunstancias, junto a otras que es imposible abordar en este momento, han creado un contexto en el que la actual élite dirigente está políticamente amortizada, además de demostrar una clara incapacidad para reconducir la situación de crisis. Todo lo cual ha dado lugar a una ventana de oportunidad política para iniciar un gran proceso de renovación de la élite dominante. Es aquí donde ha irrumpido Podemos, como fuerza política compuesta mayormente por una facción de la intelectualidad organizada políticamente, fraguada en la universidad y aupada a la palestra pública por el complejo financiero y mediático. Podemos destaca por lo siguiente. Primero, porque está compuesto por intelectuales procedentes de la universidad, que sostienen un discurso político que revaloriza su importancia como intelectuales, y por tanto, como aquellos que realmente saben, debido a su preparación, gestionar las instituciones. Segundo, porque ha sido a través de los medios de comunicación de masas como este partido ha logrado socializar su discurso entre la población, y con ello cambiar los sentidos y significados de los objetos sociales y políticos para modificar la percepción de la realidad que tiene una parte de la sociedad. Y tercero, porque plantea la creación de un nuevo consenso social a través de un proceso constituyente que persigue renovar el sistema de dominación para, con unas nuevas formas, darle continuidad a largo plazo. Podemos ejemplifica perfectamente el poder que detentan los grandes medios de comunicación de masas para crear, prácticamente de la nada y en poco tiempo, un partido de gran relevancia en el juego político actual. En este sentido, Podemos es una pieza de recambio para la renovación del conjunto del sistema, y no solo de sus élites rectoras, al haber sido auspiciado desde las altas esferas del poder establecido. Pero lo verdaderamente importante es que la intelectualidad es en la actualidad un actor político de gran importancia que interviene activamente en el escenario político. En lo que a esto respecta, su papel consiste en, por un lado, crear el debido consentimiento social que haga aceptable el orden constituido a ojos de la población, y por otro lado, maximizar su poder tanto sobre la sociedad como en el seno de las instituciones. En el caso de Podemos, nos encontramos con una facción de la intelectualidad políticamente muy activa que quiere copar los puestos de dirección del Estado y que en la práctica plantea la creación de una gran tecnoburocracia rectora. Último párrafo ya. Actualmente la intelectualidad desempeña un papel decisivo al controlar la producción de las ideas que moldean la percepción que la sociedad tiene de la realidad. El tamaño y alcance de los grandes medios de comunicación de masas son un claro ejemplo de hasta dónde llega la manipulación ideológica y psicológica de la población, lo que ha contribuido a conculcar la libertad de conciencia sobre la que se basan las restantes formas de libertad. La hipertrofia de las estructuras de adoctrinamiento obedece a la necesidad de los sistemas parlamentaristas de manipular a las masas y con ello de adaptar las ideas y representaciones que la sociedad tiene de la realidad a los intereses de la élite dominante. Por este motivo, en los regímenes parlamentaristas, la importancia de estas estructuras es estratégica debido al poder que detentan, lo que cuestiona la supuesta libertad de elección y decisión que estos sistemas se arrogan. Por el contrario, vemos cómo proyectan su control sobre todas las esferas de la vida humana, conciliando al sujeto con su condición de sometido y explotado al crear una sensación de aparente libertad. Esto ha hecho del parlamentarismo un sistema de dictadura cuasi perfecta al estar recubierto de una apariencia de libertad, lo que hace que se cumpla lo afirmado por Goethe de que nadie es más esclavo que aquel que falsamente se cree libre.